Esta es una producción de Reconstruction Radio. Por favor, visite hombrereformado.org para descargar este libro en PDF. El paraíso restaurado, una teología bíblica de señorío. David Chilton, Dominion Press, Tyler, Texas, primero 1985, sexto 1999. Sería fácil demostrar que, a la velocidad de nuestro progreso, el reino de este mundo no podría jamás llegar a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. En realidad, muchos de la Iglesia están abandonando la idea, excepto en ocasión del advenimiento de Cristo, lo cual, al concordar con nuestra propia ociosidad, probablemente se convertiría en una doctrina popular. Yo mismo creo que el Rey Jesús reinará y que los ídolos serán completamente abolidos. Pero espero que el mismo poder que una vez puso al mundo de cabeza todavía continúe haciéndolo. El Espíritu Santo jamás permitiría que la imputación que no pudo convertir al mundo descanse sobre su santo nombre. Charles Haddon Spurgeon. David Chilton es el autor de varias obras pioneras sobre profecía bíblica, incluyendo Days of Vengeance, un enorme y muy aclamado comentario sobre el libro de Apocalipsis. Otros títulos incluyen The Great Tribulation, Productive Christians in an Age of Guilt Manipulation y Power in the Blood, A Christian Response to AIDS. David Chilton murió en 1997 a la edad de 45 años. Parte 1. Una escatología del señorío. Aquí te sentarás encarnado. Aquí reinarás tanto Dios y hombre. Hijo tanto de Dios como del hombre, Rey universal ungido, a ti te doy todo el poder. Reina para siempre y asume tus méritos. Debajo de ti, como cabeza suprema, reduzco tronos, principados, potestades, dominios. Toda rodilla se doblará de los que están en el cielo o en la tierra, o debajo de la tierra, en el infierno. John Milton, Paradise Lost. Cuando el sol sale, la oscuridad ya no prevalece. Cualquier porción de ella que haya quedado desaparece. Así también ahora que la divina epifanía de la palabra de Dios ha tenido lugar, la oscuridad de los ídolos ya no prevalece, y todas las partes del mundo, en todas direcciones, son iluminadas por sus enseñanzas. Atanasio, On the Incarnation. Capítulo 1. La esperanza. Este es un libro sobre la esperanza. Durante demasiado tiempo, los cristianos se han caracterizado por la desesperación, la derrota y la retirada. Los cristianos han prestado oídos a la falsa doctrina que enseña que estamos condenados al fracaso, que los cristianos no pueden vencer a la idea de que, hasta que Cristo regrese, los cristianos perderán terreno constantemente ante el enemigo. Se nos dice que el futuro de la Iglesia será un constante deslizarse hacia la apostasía. Algunos de nuestros líderes nos han informado con tristeza que estamos viviendo en la era laodicense de la Iglesia, una referencia a la tibia Iglesia de la Odisea, de la cual se habla en Apocalipsis 3, 14 al 22. Cualquier estallido bélico, cualquier aumento de las estadísticas del crimen, cualquier nueva evidencia de la descomposición de la familia, extrañamente era considerada a menudo como un avance, un paso hacia la esperada meta del eclipse total de la civilización, una señal de que Jesús podría venir a rescatarnos en cualquier momento. Los proyectos de acciones sociales eran mirados con escepticismo. A menudo se suponía que cualquiera que en verdad tratase de mejorar el mundo en realidad no amaba la Biblia, pues la Biblia enseña que tales esfuerzos están destinados a ser inútiles. Como dijo un famoso predicador, uno no le da brillo al metal de un barco que se hunde. Ese estribillo estaba basado en dos suposiciones. Primera, que el mundo no es otra cosa que un barco que se hunde. Segunda, que cualquier programa organizado de reconstrucción cristiana no sería más que pulir el metal. El evangelismo era una invitación a ingresar a las filas del lado perdedor. Esto nacía de dos problemas. Uno era una falsa visión de espiritualidad. La idea antibíblica de la espiritualidad es que el hombre verdaderamente espiritual es una especie de ser no físico, que no se involucra en cosas terrenales, que no trabaja ni piensa mucho, y que pasa la mayor parte de su tiempo meditando en cuanto le gustaría estar en el cielo. Sin embargo, mientras esté en la tierra, tiene un deber principal en la vida: ser pisado por amor a Jesús. Según él lo ve, el hombre espiritual es un cobardón, un perdedor, pero, por lo menos, es un buen perdedor. La enseñanza de la Biblia es muy diferente. Cuando la Biblia usa la palabra espiritual, generalmente está hablando del Espíritu Santo. Por eso yo uso la S mayúscula. Ser espiritual es ser guiado y motivado por el Espíritu Santo. Significa obedecer a sus mandamientos, como están registrados en las Escrituras. El hombre espiritual no es alguien que flota en el aire y escucha voces extrañas. El hombre espiritual es el que hace lo que dice la Biblia. Romanos 8, 4-8. En consecuencia, esto significa que se supone que nos involucremos en la vida. Dios quiere que apliquemos modelos cristianos en todas partes, en todas las áreas. La espiritualidad no significa recogerse y retirarse de la vida, significa la autoridad. La confesión básica de fe cristiana es que Jesús es Señor. Romanos 10, del 9 al 10. Señor de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Como Señor ha de ser glorificado en todas las áreas. Romanos 11, 36. En términos de espiritualidad cristiana, en términos de los requisitos de Dios para la acción cristiana en cada área de la vida, no hay ninguna razón para la retirada. El segundo obstáculo para la acción cristiana ha sido una escatología de la derrota. Nuestra escatología es nuestra doctrina de las últimas cosas, nuestra expectativa del futuro. Y no hay dudas de las recientes expectativas de muchos cristianos. Hemos esperado el fracaso. Como observamos más arriba, el mundo era considerado un barco que se hundía. Por supuesto, ningún cristiano cree en la derrota final. Todos los cristianos saben que Dios saldrá victorioso sobre el diablo al fin de la historia. Como joven cristiano, recuerdo que mis maestros de Biblia me informaban que se habían asomado al último capítulo de la Biblia. Y los cristianos ganan. Pero eso es justamente lo que yo quiero decir. Según ciertas clases populares de escatología, la victoria tiene lugar solo en el último capítulo. En el tiempo, en la historia, en la tierra, los cristianos pierden. El mundo se vuelve peor y peor. Viene el anticristo. Hay algo terriblemente torcido acerca de eso. Lo que estoy diciendo es esto. La escatología de la derrota es errónea. No es más bíblica que su hermana, la falsa idea de la espiritualidad. En lugar de un mensaje de derrota, la Biblia nos da esperanza, tanto para este mundo como para el venidero. La Biblia nos da una escatología de señorío, una escatología de victoria. Esto no es una clase de optimismo del tipo todo saldrá bien de algún modo. Es una certeza sólida, confiada, basada en la Biblia, de que antes de la segunda venida de Cristo, el Evangelio será victorioso en el mundo entero. A muchos esto les parecerá increíble. Se opone al espíritu entero de la era moderna. Por años se les ha enseñado a los cristianos a esperar la derrota. Ciertamente, es una buena idea cuidarse de las nuevas doctrinas. Todo debe ser comprobado por medio de las Escrituras. Sin embargo, una cosa que se debe tener en cuenta es que la idea de señorío no es una nueva. En realidad, hasta no hace mucho, la mayoría de los cristianos se adhería a una escatología de señorío. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mayoría de los cristianos ha considerado la escatología de la derrota como una doctrina de chiflados. La esperanza de conquistar el mundo para el cristianismo ha sido la fe tradicional de la Iglesia por las edades. Este hecho puede demostrarse fácilmente una y otra vez. Podemos verlo en las palabras de Atanasio. el padre de la iglesia del siglo IV, cuyo libro clásico On the Incarnation of the Word of God revela su fuerte escatología de señorío. Resumió así su tesis: desde que el Salvador vino a morar en nuestro medio, la idolatría no solo no ha aumentado, sino que está disminuyendo y gradualmente está dejando de existir. De manera similar, la sabiduría de los griegos no solo ha dejado de hacer ningún progreso, sino que la había está desapareciendo. Y los dominios, lejos de continuar imponiéndose sobre el pueblo por medio de engaños, oráculos y hechicerías, son derrotados por la señal de la cruz, siquiera lo intentan. Por otra parte, mientras la idolatría y todo lo demás que se opone a la fe en Cristo disminuye, se debilita y cae todos los días, la enseñanza del Salvador aumenta por doquier. Adorar pues al Salvador, que es sobre todas las cosas, y poderoso Dios el Verbo, y condenad a los que están siendo derrotados y hechos desaparecer por él. Cuando el sol sale, la oscuridad ya no prevalece. Cualquier porción de ella que había quedado es disipada. Así también ahora que la divina epifanía de la palabra de Dios ha tenido lugar, la oscuridad de los ídolos ya no prevalece más, y todas las partes del mundo, en todas las direcciones, son iluminadas por sus enseñanzas. No debe usted suponer que Atanasio era un mero optimista que pensaba positivamente, que reposaba en un ambiente tranquilo y pacífico. Por el contrario, vivió durante una de las más severas persecuciones que el mundo conoció jamás: el supremo intento del emperador Diocleciano de extirpar la fe cristiana. Más tarde, Atanasio tuvo que permanecer casi solo durante 40 años en su defensa de la doctrina de la Trinidad contra la rampante herejía. Habiendo sido exiliado por el gobierno en 5 ocasiones y algunas veces con peligro de perder la vida. En realidad, su historia dio lugar a un proverbio: Atarsacius contra Mundum, Atanasio contra el mundo. Sin embargo, jamás perdió de vista el hecho básico de la historia mundial: que el Verbo se había hecho carne, derrotando al diablo, redimiendo a la humanidad e inundando el mundo con la luz de la oscuridad no podía vencer. La escatología de señorío de la Iglesia configuró radicalmente la historia de la civilización occidental. Por ejemplo, pensemos en las grandes catedrales de Europa y comparémosla con los edificios de la Iglesia de la actualidad. Aquellas antiguas catedrales, magníficas obras de arte construidas durante décadas y algunas veces durante generaciones, fueron construidas para que durasen siglos, y lo hicieron. Pero las modernas iglesias evangélicas se construyen para que duren a lo sumo una generación. Nosotros no esperamos estar aquí el tiempo suficiente para usarlas mucho, y ciertamente no esperamos que ni nuestros bisnietos tengan culto para Dios en ellas. Ni siquiera esperamos tener bisnietos. Se puede decir sin peligro que la idea de tener descendientes que vivan 500 años a partir de ahora jamás ha entrado en las mentes de la mayoría de los evangélicos hoy día. Sin embargo, para muchos cristianos de generaciones anteriores, la idea de que futuras generaciones se beneficiasen de sus esfuerzos no era extraña en modo alguno. Construían para largo tiempo. Examinemos un campo muy diferente: la exploración. Ni un solo historiador en un centenar sabe qué motivó a Cristóbal Colón para buscar una ruta por Occidente hacia las Indias. ¿El comercio? Sí, esa era parte de la razón. Sin embargo, más que esto, eran profecías sin cumplirse. Antes de comenzar sus expediciones, Colón llenó sus diarios de citas de Isaías y otros escritores bíblicos, en las cuales detallaba las numerosas profecías que la gran comisión para ser discípulos a todas las naciones del mundo darían cumplimiento. Véase, por ejemplo, Isaías capítulo 2, 2 del 5, 9, 2, 7, 11 del 1 al 10, 32 del 15 al 17, 40 del 4 al 11, 42 del 1 al 12, 49 del 1 al 26, 56 del 3 al 8, 60 del 1 al 22, 61 del 1 al 11, 62 del 1 al 12, 65 del 1 al 25 y 66 del 1 al 24. Calculó que si las Indias habían de ser convertidas, una ruta marítima sería una manera más efectiva de llevarles el Evangelio, y atribuyó sus descubrimientos no al uso de las matemáticas o los mapas, sino más bien al Espíritu Santo, que estaba haciendo que ocurriera lo que Isaías había predicho. Tenemos que recordar que América había sido descubierta numerosas veces por otras culturas, pero la colonización y el desarrollo tuvieron lugar con éxito solo en la era de las exploraciones iniciadas por Colón. ¿Por qué? Porque estos exploradores eran portadores del Evangelio y su meta era conquistar el mundo para el reino de Dios. Llegaron con la esperanza de que el nuevo mundo sería cristianizado. Estaban seguros de la victoria y supusieron que cualesquiera obstáculos que encontrasen habían sido puestos allí con el expreso propósito de ser superados. Sabían que los cristianos están destinados para el señorío. Los ejemplos podrían multiplicarse en todos los campos. Todo el surgimiento de la civilización occidental, la ciencia y la tecnología, la medicina, las artes, el constitucionalismo, el sistema de jurados, la libre empresa, el alfabetismo, la mayor productividad, un creciente estándar de vida, la alta posición de la mujer en la sociedad, es atribuible a un factor de gran importancia. Occidente ha sido transformado por el cristianismo. Es verdad que la transformación todavía no es completa. Quedan muchas batallas por delante, pero lo que queremos decir es que hasta en lo que es todavía mayormente una civilización cristiana primitiva, Dios ha hecho llover bendiciones sobre nosotros. Muchos cristianos no se dan cuenta, pero la esperanza es la base de muchos de los grandes y antiguos himnos de la fe escritos antes de la era moderna de desesperación y pesimismo evangélicos. Piensa en eso la próxima vez que cante Castillo fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero. Jesus shall reign where the sun clothes his successive journey run, de Isaac Watts. Stand up for Jesus, de George Duffield. ¿Cree usted realmente que Jesús está ahora llevándonos de victoria en victoria hasta que todo enemigo sea derrotado y Cristo sea Señor? Eso es lo que la Iglesia ha creído históricamente. Eso es lo que cantaban sus himnos. Esto se puede ver más claramente en los tradicionales villancicos de Navidad, que, como las reflexiones de Atanasio sobre la encarnación, son esperanzas desprejuiciadas del triunfo de Cristo sobre el mundo por medio del Evangelio. Villancicos como Come Thou Long Expected Jesus, o Come Come Emmanuel, Hark the Herald Angels Sing, God Rest You Merry Gentlemen, y muchos otros, fueron escritos desde la misma perspectiva básica que este libro. La convicción de que como resultado de su primer advenimiento, Cristo ahora reina desde el cielo y está conquistando. No más pecado ni tristeza ni espinas. Él viene para que sus bendiciones fluyan por encima de las maldiciones. Al mundo, Él gobernará con gracia y con poder, y a toda nación demostrará las glorias de su justicia y las maravillas de su amor. Lo mismo ocurre con aquel gran villancico orientado a la victoria. It came upon the midnight clear. Los días se acercan rápidamente, como los profetas lo anunciaron, de lo cual cantan los ángeles. Los salmos, nuestro himnario de señorío. Hay una conexión muy importante entre la visión mundial de la iglesia y los himnos de la iglesia. Si su corazón y su mente están llenos de cantos de victoria, tendrá a tener una escatología de señorío. Si en lugar de eso, sus cantos son temerosos y expresan de un anhelo por escapar, o si son cancioncillas débiles e infantiles, su visión mundial y sus expectativas serán escapistas e infantiles. Históricamente, el himnario básico de la Iglesia ha sido el libro de los Salmos. El libro más grande de la Biblia es el de los Salmos, y Dios, providencialmente, lo colocó justo en la mitad de la Biblia, de modo que no pudiésemos pasarlo por alto. Sin embargo, ¿cuántas iglesias usan los salmos en cultos con música? Vale la pena notar que el abandono de la escatología por parte de la iglesia coincidió con el abandono de los salmos por parte de la iglesia. Los salmos están inescapablemente orientados hacia el reino. Están llenos de conquista, victoria y el señorío de los santos. Constantemente nos recuerdan la guerra entre Dios y Satanás. Incesantemente nos llaman a entablar combate contra las fuerzas del mal y nos prometen que heredaremos la tierra. Cuando la iglesia cantaba los salmos, no sólo pedacitos de ellos, sino de manera abarcante, a través de todo el salterio, la iglesia era fuerte, saludable, agresiva y no podía ser detenida. Por eso el diablo ha tratado de impedir que cantemos los salmos, de robarnos nuestra herencia. Si hemos de recapturar la escatología del señorío, debemos reformar la iglesia. Y un aspecto crucial de esta reforma debe ser regresar a cantar los salmos. Escuche los signos históricos de la iglesia victoriosa. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmos 22, 27. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, del 9 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, del 8 al 10. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Salmos 47, del 1 al 3. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Salmo 66, 4. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Salmo 72, del 8 al 11. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmos 86, 9. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Salmos 138, 4 al 5. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 149, del 5 al 9. ¿Cuál es la diferencia? El problema escatológico se centra en un punto fundamental. ¿Tendrá éxito el Evangelio en su misión o no? A pesar de sus numerosas diferencias individuales, las varias escuelas de pensamientos derrotistas están sólidamente entrelazadas alrededor de un punto principal. El Evangelio de Jesucristo fracasará. El cristianismo no tendrá éxito en su tarea mundial. La gran comisión de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones no se llevará a cabo. Satanás y las fuerzas del anticristo prevalecerán en la historia, derrotando a la iglesia y casi haciéndola desaparecer. Hasta que Cristo venga en el último momento, como la caballería en las películas del oeste de segunda categoría, para rescatar el pequeño y harapiento grupito de sobrevivientes. ¿Hay alguna diferencia? ¿Afecta realmente su vida su punto de vista sobre la profecía? Creo que ya hemos visto buena parte de la respuesta a esta pregunta. El punto básico tiene que ver con su actitud hacia el futuro. Recuerdo un periódico del Pueblo de Jesús de principios de la década de 1970, pues publicó una entrevista con el más popular experto en profecía de aquellos días, basándose en el hecho de que Jesús iba a raptar a su iglesia en cualquier momento, Este hombre en verdad estaba aconsejando a sus seguidores que no se casaran y no levantaran una familia. Después de todo, no quedaba tiempo para esa clase de cosas. Venía el rapto, así que cualquier obra en favor del señorío era inútil. Si usted fuera el diablo, ¿podría inventar una excusa mejor que sonara más espiritual para que los cristianos abandonasen el plan de Dios para la victoria? La ética del rapto de aquellos años llevó a muchos a abandonar las escuelas, los empleos, las familias y sus responsabilidades en general. Grupos de miembros del pueblo de Jesús vagaban sin rumbo por el país, sin un propósito claro más allá del siguiente concierto de rock cristiano. Pasaron años antes de que muchos de ellos despertasen y a veces se necesitaron años más para que reorganizaran sus vidas nuevamente. El hecho es que usted no trabajará para la transformación de la sociedad si usted no cree que la sociedad puede ser transformada. No tratará de construir una civilización cristiana si no cree que una civilización cristiana sea posible. Fue la absoluta confianza en la victoria de la fe cristiana lo que dio valor a los primeros misioneros, que sin temor se aventuraron a los más lejanos confines de la Europa pagana como si estuvieran a la cabeza de un ejército, predicando el Evangelio, echando fuera demonios, destruyendo ídolos, convirtiendo reinos enteros, poniendo a vastas multitudes de rodillas a los pies de Cristo. Sabían que vencerían. Podían entregar la vida en la lucha, seguros de que la historia estaba de su lado, de que los dominios de Satanás estaban siendo despedazados todos los días, y que su poder ilegítimo se debilitaba y resbalaba cada vez que avanzaban las fuerzas cristianas. No se sentían pesimistas en lo más mínimo acerca del poder del Evangelio. Dios hizo honor a su fe en sus promesas y les permitió echar los cimientos de un cristianismo que algún día abarcará el mundo entero. Cuando el pueblo de Dios desobedece y cae en la incredulidad, la iglesia comienza a perder batallas con Satanás. ¿Indica esto que la esperanza es un error? En absoluto, porque la Biblia enseña que el crecimiento espiritual de la sociedad no es más automático que el crecimiento espiritual del cristiano individual. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. El cristiano no acepta el crecimiento como automático en ninguna esfera de la vida. Todo crecimiento y todo desarrollo son dones soberanos del Espíritu de Dios, pero el cristiano no dice que puede soltarse y soltar a Dios, dejar de comer y hacer ejercicio y esperar crecer. No suponemos que podemos dejar de confiar en Dios, dejar de orar y desobedecer y todavía crecer en la gracia. Ni debemos decir que algún contacto de desobediencia representa una tendencia en nuestra escatología personal, mostrando que estamos necesariamente destinados a caer en la vida cristiana. Y lo mismo ocurre con la santificación cultural. No creemos en ningún tipo de progreso natural de la civilización. Nuestra civilización surgirá o caerá en términos de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es una respuesta personal y de pacto, no automática, a nuestra obediencia de pacto. Deuteronomio 28. Vosotros sois la sal de tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 13 al 16. Esto no es nada menos que un mandato para la completa transformación social del mundo entero. Y lo que Jesús condena es la ineficacia, no cambiar la sociedad alrededor de nosotros. Se nos ordena vivir de tal manera que algún día todos los hombres glorifiquen a Dios de tal manera que se conviertan a la fe cristiana. Lo que queremos decir es que si la iglesia es obediente, los pueblos y las naciones del mundo serán discipulados al cristianismo. Todos sabemos que todo el mundo debería ser cristiano, que las leyes e instituciones de todas las naciones deberían seguir los planos de la Biblia, pero la Biblia nos dice más que eso. La Biblia nos dice que estas órdenes configuran el futuro. Tenemos que cambiar el mundo y lo que es más, cambiaremos el mundo. Capítulo 2. ¿Cómo leer las profecías? Inicié mi viaje personal hacia la escatología del Señorío una noche en la iglesia, hace como una docena de años. El pastor, Un predicador famoso por su método expositor en su enseñanza bíblica, acababa de iniciar una serie de conferencias sobre profecía. Mientras él defendía elocuentemente su escatología de la derrota, me impresionó el hecho de que parecía completamente incapaz de desarrollar sus puntos de vista de la Biblia orgánicamente. O citaba algunos textos, un versículo aquí, uno allá, pero nunca pudo demostrar que su explicación del futuro encajaba en el patrón general de la Biblia. En otras palabras, era muy hábil superponiendo sus puntos de vista de la realidad sobre el texto bíblico, asegurándose de que sus versículos fueran barajados en el orden correcto, pero no pudo mostrar cómo sus doctrinas fluían de la Escritura. Su escatología no parecía ser una parte orgánica del relato que la Biblia cuenta. De lo que comencé a darme cuenta esa noche fue que la manera de recuperar la escatología bíblica debía ser comprender el relato bíblico. En vez de tratar de hacer encajar la Biblia en un molde dispuesto previamente, debemos tratar de descubrir los moldes que ya están allí. Debemos permitir que la estructura de la propia Biblia surja del texto mismo, que se superponga sobre nuestra propia interpretación. Debemos acostumbrarnos al vocabulario bíblico y a los modos de expresión bíblicos, buscando conformar nuestros propios pensamientos a los términos de las categorías bíblicas. Esta perspectiva arroja inapreciable luz sobre el antiguo debate acerca de la interpretación literal versus la interpretación simbólica. En alto grado, ese debate está fuera de lugar, porque el hecho es que todos los intérpretes son literalistas en algunos puntos y simbólicos en otros. Por ejemplo, estoy examinando un reciente comentario sobre Apocalipsis, escrito por un bien conocido erudito evangélico. La etapa posterior proclama osadamente: "Esta es posiblemente la exposición más literal del Apocalipsis que usted haya leído jamás". Sin embargo, mirando más de cerca, el comentario en realidad enseña una interpretación altamente simbólica de muchos puntos de la profecía. He aquí alguno de ellos. Las vestiduras manchadas de los cristianos de Sardis en Apocalipsis 3:4. La promesa de que los cristianos se convertirán en columnas del templo en el 3:12. La temperatura tibia de los laodicenses en el 3:15-16. El ofrecimiento de Jesús de vender oro, vestiduras blancas y colirio en el capítulo 3:18. Jesús tocando a la puerta en el capítulo 3:20. El león de la tribu de Judá en el capítulo 5:5. El cordero que tenía siete ojos en el 5:6. Los olivos y los candeleros en el 11:4. La mujer vestida del sol en el capítulo 12:1. El gran dragón escarlata en el 12:3. La bestia de siete cabezas en el 13:1. Y la gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas en el capítulo 17, versículo 1. Pocos literalistas discreparían con la idea de que estas imágenes de Apocalipsis deben entenderse simbólicamente. Sin embargo, lo que tenemos que reconocer es que también se usan símbolos en todo el resto de la Escritura, al lado mismo del lenguaje muy literal. Esto ocurre porque la Biblia es literatura, literatura divinamente inspirada e infalible, pero todavía literatura. Esto significa que tenemos que leerla como literatura. Algunas partes tienen el propósito de ser entendidas literalmente y en consecuencia han sido escritas así. Como historia o proposiciones teológicas, o lo que sea, pero uno no esperaría leer los Salmos o los Cantares de Salomón con los mismos moldes literarios usados para el libro de Romanos. Sería como leer el soliloquio de Hamlet literalmente. Las ondas y las flechas de la fortuna agraviante, tomar las armas contra un mar de dificultades. Vea usted, no podemos entender lo que la Biblia realmente significa literalmente a menos que apreciemos la manera en que usa los estilos literarios. ¿Entenderíamos correctamente el Salmo 23 si lo tomáramos literalmente? Si lo hacemos, ¿no sonaría un poco tonto? En realidad, si se toma literalmente, no sería verdadero. Porque me atrevo a decir que el Señor no hace que cada cristiano yazca en pastos verdes literales. Pero por lo general, no cometemos esos toscos errores al leer la poesía bíblica. Sabemos que está escrita en un estilo que a menudo utiliza lenguaje simbólico. Pero tenemos que darnos cuenta de que lo mismo ocurre con los profetas. Ellos también hablaban en poesía, en figuras y símbolos, utilizando la rica herencia de imágenes bíblicas que, como veremos, en realidad comenzaron en el paraíso original, el huerto de Edén. Y ciertamente es allí donde comienza la profecía. Y vale la pena observar que la primera promesa del Redentor venidero se expresó en términos altamente simbólicos. Dios dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15. En consecuencia, la verdadera pregunta con la que hay que comenzar no es algún debate artificial entre simbolismo y literalismo, sino un punto mucho más básico. ¿Debe nuestra interpretación ser bíblica o especulativa? En otras palabras, cuando trato de entender o explicar algo de la Biblia, ¿debo ir a la misma Biblia para encontrar las respuestas o debo inventar algo creativo por mi propia cuenta? Plantear la pregunta de esta manera es mucho más exacto y producirá resultados más fructíferos. Permítaseme usar un ejemplo extremo para explicar lo que quiero decir. El libro de Apocalipsis describe a una mujer vestida de sol, de pie en la luna y en labores de parto, mientras un dragón revolotea cerca para devorar al hijo. Probablemente un intérprete radicalmente especulativo se volvería primero a las noticias sobre los experimentos genéticos más recientes para establecer si el tamaño y la composición química de la mujer podría alterarse lo suficiente como para vestirse de sol. También averiguaría si el monstruo de Loch Ness ha salido a la superficie recientemente. Por otra parte, un intérprete bíblico comenzaría por preguntarse: ¿de qué parte de la Biblia procede esta imagen? ¿Dónde habla la Biblia de una mujer en labores de parto y cuál es su importancia en estos contextos? ¿Dónde habla la Biblia de un dragón? ¿Dónde habla la Biblia de alguien que trata de asesinar a un bebé? Si vamos a entender el mensaje de la Biblia, tenemos que adquirir el hábito de hacer preguntas como estas. Por supuesto, cada enfoque tiene sus inconvenientes. Los principales inconvenientes del método bíblico es que, por lo general, requiere más trabajo y se necesita estar más familiarizado con la Biblia. El principal inconveniente del método especulativo, con todo su sensacionalismo, es que simplemente no es bíblico. El lenguaje de los profetas. Como mencioné más arriba, gran parte de la Biblia se escribió en símbolos. Una manera útil de entender esto quizás sería hablar de estos símbolos como una serie de moldes y asociaciones. Con esto quiero decir que el símbolo bíblico no es un código. En vez de eso, es una manera de ver, una perspectiva. Por ejemplo, cuando Jesús habla de agua de vida en Juan capítulo 4 versículo 10, reconocemos correctamente que está usando el agua como símbolo. Entendemos que cuando le habló a la mujer junto al pozo, no le estaba ofreciendo solo agua, le estaba ofreciendo la vida eterna, pero la llamó agua. Inmediatamente debemos preguntar, ¿por qué hizo eso? Podría haber dicho simplemente vida eterna. ¿Por qué habló en metáforas? ¿Por qué quería que ella pensara en agua? Ahora bien, aquí es donde podemos cometer un grave error. Y este es el principal error de algunos intérpretes que tratan de utilizar un enfoque simbólico. Es creer que el simbolismo bíblico es principalmente un rompecabezas que nosotros tenemos que resolver. Y de pronto tenemos que decidir. ¡Ajá! Agua es una palabra clave, especial, que significa vida eterna. Eso significa que cada vez que la Biblia de agua simbólicamente, en realidad, está hablando de la vida eterna. Cada vez que alguien bebe algo, en realidad se está convirtiendo en cristiano. Simplemente no funciona así, como usted lo verá si trata de aplicar esto en toda la Biblia. Además, ¿qué sentido tendría que la Biblia simplemente pusiera todo en clave? La Biblia no es un libro para espías ni sociedades secretas. Es la revelación de Dios acerca de sí mismo para su pueblo del pacto. La interpretación mística, como de resolver un acertijo, tiende a ser especulativa. No presta suficiente atención a la manera en que la Biblia misma habla. Cuando Jesús le ofreció agua a la mujer, quería que ella pensara en las múltiples imágenes relacionadas con el agua en la Biblia. Por supuesto, en sentido general, sabemos que el agua está asociada con el refrigerio espiritual y la sustentación de la vida que viene con la salvación. Pero las asociaciones bíblicas con el agua son mucho más complejas que eso. Esto es porque entender el símbolo bíblico no significa descifrar una clave. Se parece mucho más a leer buena poesía. El simbolismo de la Biblia no está estructurado en un estilo llano. De esto significa aquellos. En su lugar, se ha de leer visualmente. Debemos ver las imágenes surgir delante de nosotros en sucesión, capa tras capa, permitiéndoles que invoquen una respuesta en nuestras mentes y nuestros corazones. Los profetas no escribieron para crear estimulantes ejercicios intelectuales, escribieron para enseñar. Escribieron en símbolos visuales, dramáticos, y si queremos entender plenamente su mensaje, tenemos que apreciar su vocabulario. Tenemos que leer la Biblia visualmente, los símbolos visuales mismos y que la Biblia dice acerca de ellos. Son aspectos importantes de lo que Dios quiere que aprendamos. De lo contrario, no habría hablado de esa manera. Así que, cuando la Biblia nos cuenta una historia sobre agua, en realidad no nos está hablando de nada más. Nos está hablando de agua. Pero al mismo tiempo, se espera que veamos el agua y que pensemos en las asociaciones bíblicas con respecto al agua. El sistema de interpretación ofrecido aquí no es ni literalista ni simbólico. Toma el agua en serio y literalmente, pero también toma en serio lo que la palabra de Dios asocia con el agua a través de toda la historia de la revelación bíblica. ¿Cuáles son algunas de las asociaciones bíblicas que se le podría haber ocurrido a la mujer junto al pozo y a los discípulos? He aquí algunas de ellas. La masa acuosa fluida que era la naturaleza original de la tierra en la creación y de la cual Dios creó toda la vida, en Génesis 1. El gran río de Edén que regaba toda la tierra, en Génesis 2. La salvación de Noé y de su familia por medio de las aguas del diluvio, de las cuales la tierra fue recreada, Génesis 6 al 9. Las revelaciones de Dios por gracia a Agar al lado de una fuente, en Génesis 16, y de un pozo, en Génesis 21. El pozo llamado Rehoboth, donde Dios dio señorío a Isaac, Génesis 26. El río del cual el bebé Moisés, el futuro liberador de Israel, fue sacado y se convirtió en príncipe, Éxodo 2. El cruce redentor del Mar Rojo, donde Dios nuevamente salvó a su pueblo por medio de agua, Éxodo 14. El agua que fluyó de la roca golpeada en Sinaí, dando vida al pueblo. Éxodo 17. Los muchos rociamientos rituales en el Antiguo Testamento, significando la remoción de la suciedad, la contaminación, la enfermedad y la muerte, y la imposición del Espíritu a los sacerdotes. Por ejemplo, Levíticos 14, Números 8. El cruce del río Jordán, en Josué capítulo 3. El sonido del estruendo de aguas causada por la columna de nube, Ezequiel capítulo 1. El río de vida que fluía desde el templo y saneaba el mar muerto, Ezequiel capítulo 47. Así que, cuando la Biblia habla de agua, se supone que tengamos en mente una vasta hueste de conceptos asociativos, una complejidad de imágenes bíblicas que afectan nuestros pensamientos sobre el agua. Para decirlo de manera diferente, se supone que el agua sea como un murmullo, un término que evoca muchas asociaciones y connotaciones. Cuando leemos la palabra agua, debemos recordarnos los actos salvadores y las revelaciones salvadoras de Dios por medio del agua a través de la Escritura. La Biblia usa muchos de estos murmullos, y el número de ellos aumenta a medida que se avanza hasta que para cuando llegamos al Apocalipsis, la cabeza de ángulo de la profecía, todos ellos vienen a la vez hacia nosotros a gran velocidad, en un ventarrón de referencias asociativas, algunas de las cuales son obvias, otras oscuras. Para el que conoce realmente su Biblia y ha observado los patrones literarios y las imágenes literarias, gran parte del libro aparecerá familiar. Para el resto de nosotros, es confuso. En Apocalipsis, somos confrontados por todas las connotaciones bíblicas de numerosas imágenes, no sólo de agua, sino también de luz, fuego, nubes, ángeles, estrellas, lámparas, alimentos, rocas, espadas, tronos, arcoíris, vestiduras, truenos, voces, animales, alas, aves de rapiña, ojos, llaves, trompetas, plagas, montañas, vientos, mares, altares, sangre, langostas, árboles, cabezas, cuernos y coronas. Apocalipsis también nos presenta imágenes de una mujer, un dragón, un desierto, una marca en la frente, una hoz, perlas, un lagar, una copa de vino, una ramera, un río, Sodoma, Egipto, Babilonia, resurrección, una boda, una cena de bodas, el esposo y la ciudad esposa en forma de una pirámide. Y luego está el uso de números simbólicos: 2, 3, 4, 7, 10, 12 y múltiplo de ellos: 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 7000, 12000 y 144000. Por eso es necesario entender la Biblia y el uso que ella hace de símbolos y patrones si es que alguna vez vamos a entender el libro de Apocalipsis. Los siguientes capítulos sobre el tema del paraíso en la Escritura están diseñados para introducir al lector al uso que la Biblia hace de imágenes. Esencialmente, esto es un ejercicio en teología bíblica. El término técnico para designar el estudio de la revelación progresiva de Dios sobre la salvación. En principio, toda la historia de la redención se enseña en los primeros capítulos de la Biblia. El resto simplemente se construye sobre el fundamento echado allí. Por eso, como veremos más adelante, las revelaciones posteriores dependen en gran medida del tema del huerto de Edén. Al entrar en este estudio de las imágenes bíblicas, revisemos las reglas básicas. Primero, lea visualmente. Trate de representarse lo que la Biblia está diciendo. Segundo, lea bíblicamente. No especule ni haga abstracciones, sino preste mucha atención a lo que la Biblia misma dice sobre sus propios símbolos. Tercero, lea el relato. Trate de pensar en cómo contribuye cada elemento de la Biblia a su mensaje de salvación como un todo. Capítulo 3. El tema del paraíso. Comenzaremos pues con la creación del mundo y con Dios su creador, porque el primer hecho que se debe captar es este. La renovación de la creación ha sido elaborada por el mismo Verbo que creó la tierra en el principio. No hay pues ninguna inconsistencia entre la creación y la salvación, porque el Padre ha empleado el mismo agente para ambas obras, efectuando la salvación del mundo por medio del mismo Verbo que lo creó al principio. Atanasio, On the Incarnation. La historia del Edén contiene tres ideas básicas, conceptos que nos confrontan repetidamente al estudiar la Biblia: la creación, la caída y la redención de Cristo. Al desarrollar estas ideas a través de la historia de la salvación, vemos imágenes y acciones familiares que reaparecen y patrones que comienzan a tomar forma, hasta que el último libro de la Biblia finalmente responde a todas las preguntas que comienzan en el primer libro. La revelación de Dios acerca de sí mismo es un todo coherente, consistente, y llega hasta nosotros en formas literarias muy hermosas. Nuestra correcta interpretación del mensaje será incorrecta a menos que intentemos entender y apreciar la forma en que ese mensaje es comunicado. Al comenzar nuestro estudio, donde la Biblia misma comienza, podemos entender más pronto no solo el libro de Apocalipsis, sino la Biblia misma. Porque los escritores de la Biblia dijeron lo que dijeron de la manera en que lo dijeron, y nuestras razones para hacerlo así es que, de este modo, podemos confiar más plenamente en las promesas de Dios, y obedecer sus mandamientos y heredar sus bendiciones. La naturaleza de la salvación. Uno de los temas básicos de la Escritura es que la salvación restaura al hombre a su propósito original. En el principio, Dios creó al hombre a su propia imagen, para que el hombre tuviera señorío. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Esa tarea de señorío comenzó en el huerto de Edén, pero no se suponía que terminase allí, porque al hombre se le ordenó tener señorío sobre toda la tierra. Adán y Eva y sus hijos habrían de extender las bendiciones del paraíso al mundo entero. Pero cuando el hombre se rebeló, perdió la capacidad de tener señorío divino, porque perdió la comunión con su Creador. Aunque el hombre caído es todavía la imagen de Dios, Génesis capítulo 9, versículo 6, ahora es una imagen desnuda, Génesis capítulo 3, versículo 7, porque ha perdido su cobertura original, la gloria de Dios, Romanos 3, 23. La imagen de Dios permanece, hasta cierto punto, en todos los hombres, pero la imagen ha quedado torcida, defectuosa, desfigurada y rota como resultado del pecado. Y la tierra, de la cual se había planeado que se convirtiera en el huerto templo de Dios, en vez de eso se ha convertido en un desierto de espinas, abrojos, sudor, escasez, contaminación y muerte. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, Isaías capítulo 24, versículos del 1 al 6, y Romanos capítulo 5, versículo 12. El hombre fue expulsado del huerto y se le prohibió volver a entrar. Pero ese no es el fin de la historia. El mismo día en que Dios pronunció juicio sobre el hombre y la tierra, pronunció un juicio mayor sobre el tentador, declarando que el Redentor vendría algún día para aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. En consecuencia, el apóstol Juan nos dice que el Hijo de Dios apareció para este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Cristo vino como el segundo Adán, para deshacer el daño causado por medio del primer Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 al 45. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Dios había soplado en Adán el aliento, en hebreo el espíritu, de vida, pero la rebelión de Adán trajo la muerte al mundo. En la salvación, Cristo sopla nuevamente en su pueblo el espíritu de vida. Juan capítulo 20, versículo 22. La vida eterna, que nos libera de la maldición del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Lo cual resultará finalmente en la restauración de toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. En Cristo somos realmente una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Porque hemos sido recreados a la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos nuevamente con la gloria de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y esta vez la seguridad de la restaurada imagen de Dios está garantizada, porque nuestra posición es en el Cristo que nunca puede fracasar. En Él tenemos la vida eterna. Esto presenta otro patrón bíblico, un patrón triple que es asumido durante gran parte del material de este libro y que veremos una y otra vez durante nuestros estudios. La Escritura presenta la salvación en términos de una estructura definitiva, progresiva, final. Y por eso las profecías bíblicas a menudo parece que se superponen. La salvación se ejecutó definitivamente en la obra perfecta y consumada de Jesucristo. Es aplicada progresivamente y cada vez más durante esta era, personal e institucionalmente, y se logrará finalmente en su cumplimiento más completo, al final de la historia en el día final. Hemos sido salvados, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, estamos siendo salvados ahora, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, y seremos salvados en el futuro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Para decirlo de otra manera, hemos sido recreados a imagen de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24. Estamos siendo recreados progresivamente a su imagen, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, y esperamos el día en que seremos recreados perfectamente a su imagen. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. En consecuencia, la salvación restaura al hombre a su llamado y a su propósito originales, y garantiza que ese mandato original del hombre, ejercer señorío sobre toda la tierra bajo la autoridad de Dios, se cumplirá. Cornelius Van Til ha señalado que la revelación redentora de Dios tenía que ser tan abarcante como lo había sido el pecado. En la naturaleza del caso, la redención debía ser para el mundo entero. Esto no quiere decir que debía salvar a cada pecador individual en el mundo. Sin embargo, sí significa que el universo creado, que lo ha sido en una sola unidad, también debe ser salvado como una unidad. An Introduction to Systematic Theology, Presbyterian and Reform, 19741, page 133. En fin de cuentas, la salvación bíblica revierte la maldición, revierte las condiciones edénicas, repara las relaciones personales y sociales y bendice la tierra en todas las áreas. La tierra entera será salva y recreada en el huerto de Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. En consecuencia, en un sentido muy real y progresivamente a medida que el Evangelio conquista el mundo, el pueblo de Dios siempre ha vivido en el huerto. Por ejemplo, la tierra de Egipto se describe en Génesis capítulo 13, versículo 10, como el huerto de Jehová. Y cuando el pueblo del pacto fue a vivir allí, se les dio la tierra de Gosén, que era la mejor de todo Egipto. Génesis capítulo 45, versículo 18, capítulo 47, versículos 5 y 6, versículo 11, versículo 27. En esta localidad edénica fructificaron y se multiplicaron. Éxodo capítulo 1, versículo 7. La misma expresión que en el mandamiento original que Dios había dado a Adán y Eva en el Edén, como era de esperarse, la tierra prometida era una tierra en la que gran parte de la maldición se había revertido. Era como el huerto del Edén, Joel capítulo 2, versículo 3, y por lo tanto, de ella fluía leche y miel, Éxodo capítulo 3, versículo 8. Como veremos en las páginas siguientes, la restauración de Edén es un aspecto esencial de la salvación que Cristo proporciona. Cuando el Antiguo Testamento predijo la venida de Cristo y las bendiciones que Él traería, los profetas hablaban a menudo en el lenguaje de restauración del Edén. Isaías escribió: «Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto». Isaías capítulo 51, versículo 3. Y muchos años después, Ezequiel profetizó: «Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha de venir a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que pueden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que antes estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré». Ezequiel capítulo 36, versículos 33 al 36. Pero hay mucho más en estas profecías y en otras sobre la restauración del Edén de lo que podríamos notar a primera vista. En realidad, hay muchos pasajes de la Escritura que hablan en términos de los patrones edénicos que no mencionan al Edén por nombre. El tema del paraíso es recurrente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para reconocerlo, primero debemos familiarizarnos con lo que la palabra de Dios dice acerca del huerto de Edén mismo. Dios se ha puesto en el trabajo de darnos información muy específica sobre el huerto, y el resto de la Escritura está redactado sobre este fundamento, refiriéndose a él regularmente. Nótese bien Este estudio no es meramente una colección de curiosidades, de hechos extraños e interesantes sobre la Biblia, es decir, la clase de información irrelevante que a menudo se encuentra en las secciones enciclopédicas de las grandes Biblias familiares. Repito, es un tema bíblico principal que ilumina dramáticamente el mensaje de Apocalipsis, y de paso, ayudándonos a entender el mensaje de la Biblia como un todo. Por esto, en los capítulos que siguen, examinaremos las varias características del huerto de Edén, tomando nota especialmente de cómo cada una de ellas se convierte en un subtema en sí misma, en términos del tema general de la restauración edénica en la salvación. Capítulo 4. El Monte Santo. Por lo tanto, cuando los siervos de los sumos sacerdotes y los escribas vieron estas cosas y oyeron decir a Jesús: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37b. Percibieron que éste no era un simple hombre como ellos mismos, sino que éste era aquel que daba agua a los santos y que era el que fue anunciado por el profeta Isaías. Porque él era ciertamente el esplendor de la luz y la palabra de Dios. Y así como un río era también la fuente del paraíso, pero ahora da el mismo don del Espíritu a todos los hombres. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Esto no lo decía un hombre, sino el Dios viviente, que ciertamente otorga la vida y da el Espíritu Santo. Atanasio, Letters. El Monte Santo. La ubicación del huerto. Aunque comúnmente usamos los términos Edén y huerto de Edén como sinónimos, como lo hace la Biblia a veces también, Génesis capítulo 2, versículo 8 nos dice que el jardín fue plantado por Dios al oriente del área conocida como Edén, una tierra que originalmente estaba situada al norte de Palestina. Consultar Salmo 48, 2, Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 14 y la discusión sobre los ríos más abajo. Cuando el hombre perdió la comunión con Dios y fue expulsado del huerto, evidentemente salió del lado oriental, puesto que había sido allí donde Dios había puesto a los querubines que guardaban el huerto contra intrusos. Génesis capítulo 3, versículo 24. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué fueron puestos los querubines solo del lado oriental? Una respuesta probable es que el huerto era inaccesible desde todos los otros lados. Consultar el Cantar de Salomón, capítulo 4, versículo 12. Y que la entrada tenía que ser por la puerta oriental. Esto concordaría con el significado de la antigua palabra paradise, que significaba un jardín encerrado. En el poema de Milton, el diablo entró al huerto saltando por encima del muro. Consultar Juan capítulo 10, versículo 1. Así trepó este primer gran ladrón al redil de Dios. Así trepan a la iglesia sus obscenos secuaces. 4, 192, 93. Aparentemente los piadosos tenían que permanecer cerca de la entrada oriental del huerto por algún tiempo, quizás llevando a sus sacrificios a la puerta. Porque cuando Caín huyó de la presencia de Jehová, un término técnico en la escritura para el centro oficial del culto, se dirigió a la parte más al oriente, Génesis capítulo 4, versículo 16, lejos de Dios y de los hombres piadosos. Por eso, es significativo que la entrada al tabernáculo estuviese en el lado oriental, Éxodo capítulo 27, versículos 13 al 16. Entrar a la presencia de Dios por medio de la redención es una readmisión al Edén por gracia. La visión de Ezequiel del triunfo universal del Evangelio muestra el sanador río de vida fluyendo desde las puertas del templo restaurado, la iglesia, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, hacia el oriente, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 129. Y como precursor del día en que la riqueza de todas las naciones se llevaba a la casa de Dios. Isaías capítulo 60, versículos 4 al 16. Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 9. Salmos capítulo 72 del 10 al 11, Apocalipsis capítulo 21 versículos 24 al 26. El nacimiento del Rey de Reyes fue honrado por los sabios que trajeron dones del Oriente. Mateo capítulo 2 versículo 1 al 11. Una clave principal para hallar la ubicación del huerto de Edén original es el hecho de que los cuatro grandes ríos que regaban la tierra se derivaban del solo río de Edén. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. El diluvio alteró drásticamente la geografía del mundo, y dos de estos ríos, Pisón y Gihón, ya no existen. Los otros dos ríos son el Tigris, Hidekel en hebreo, y el Éufrates, que ahora no nacen de la misma fuente como lo hacían entonces. Pero la Biblia sí nos dice dónde estaban situados estos ríos. El Pisón corría a través de la tierra de Ávila, Arabia, y el Gijón corría a través de Kus, Etiopía. El Tigris corría a través de Asiria y el Éufrates fluía a través de Siria y Babilonia, desde donde ahora se encuentran con el Tigris como a 40 millas sobre el Golfo Pérsico. Por supuesto, la fuente común de estos ríos era el norte de Palestina y probablemente el norte geográfico en el área de Armenia y el Mar Negro, que es, de modo interesante, el lugar donde se inició la raza humana después del diluvio. Génesis capítulo 8, versículos 4. Como fuente del agua, el Edén era, pues, fuente de bendición para el mundo, proporcionando la base para la vida, la salud y la prosperidad de todas las criaturas de Dios. Por esta razón, el agua se convierte en un símbolo importante en las Escrituras a causa de la bendición de la salvación. En el creyente individual, la salvación es un pozo de agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero así como el río de Edén era alimentado por una multitud de manantiales, Génesis capítulo 2, versículo 6 de la Nueva Versión Internacional, el agua de la vida se convierte en un río de agua viva que fluye de la iglesia para todo el mundo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 12, Zacarías capítulo 14, versículo 8, sanando y restaurando toda la tierra de modo que hasta las tierras desérticas son transformadas en un huerto. Isaías capítulo 32, versículos 13 y 17, capítulo 35, versículo 1 y 2. Así como el Espíritu es derramado, Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y llenará de fruto la faz del mundo. Isaías capítulo 27, versículo 6. Finalmente, un aspecto muy importante de la ubicación de Edén es que estaba sobre un monte. El Edén mismo era probablemente una meseta en la cima de un monte. Esto se deduce del hecho de que el manantial del agua para el mundo estaba en Edén. El río simplemente caía del monte en forma de cascada, que se dividía en cuatro brazos al correr. Además, cuando Dios habla del rey de Tiro, refiriéndose a él como si fuera Adán en términos del llamado original del hombre, dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Yo te puse en el monte santo de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14. Que Edén era originalmente el monte santo explica la importancia de haber Dios elegido montes como sitios para sus actos y sus revelaciones de redención. La expiación sustitutiva en lugar de la simiente de Abraham tuvo lugar en el monte Moriah. Génesis capítulo 22, versículo 2. Fue también en el monte Moriah donde David vio el ángel del Señor de pie, espada en mano, listo para destruir a Jerusalén, hasta que David construyó un altar allí e hizo expiación por medio de un sacrificio. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y sobre el monte Moriah, Salomón construyó el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. La revelación por gracia de Dios de su presencia, su pacto y su ley tuvo lugar en el monte Sinaí. Así como a Adán y Eva se les había impedido entrar al huerto, al pueblo de Israel se le prohibió acercarse al monte santo so pena de muerte. Éxodos, capítulo 19, versículo 12. Consultar Génesis, capítulo 3, versículo 24. Pero a Moisés, el mediador del pacto antiguo, Gálatas, capítulo 3, versículo 19, A los sacerdotes y a los 70 ancianos del pueblo se les permitió encontrarse con Dios en el monte, después de hacer sacrificio de expiación, y allí comieron y bebieron la comunión en presencia del Señor. Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 11. Fue sobre el monte Carmelo donde Dios trajo al pueblo descarriado de vuelta a sí mismo por medio de sacrificios en los días de Elías, y donde los intrusos impíos en su huerto fueron tomados prisioneros y destruidos. Primera de Reyes capítulo 18. Es interesante que Carmel es una palabra hebrea para jardín, plantación y huerto. Nuevamente, sobre el monte Sinaí, también llamado Horeb, Dios reveló a Elías su presencia salvadora y le comisionó nuevamente como su mensajero para las naciones. Primera de Reyes, capítulo 19. En su primer gran sermón, el mediador del nuevo pacto presentó la ley nuevamente, desde un monte. Mateo, capítulo 5, versículo 1. Su designación oficial de los apóstoles se hizo en un monte. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En un monte, Él se transfiguró en presencia de sus discípulos en una cegadora revelación de su gloria, recordando asociaciones con Sinaí. Pedro llama a esto el Monte Santo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Sobre un monte, Jesús hizo el anuncio final del juicio contra el infiel pueblo del pacto, Mateo 24. Después de la última cena, Jesús ascendió a un monte con sus discípulos, y desde allí siguió al huerto donde, como el postrer Adán, prevaleció sobre la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 30. Consultar capítulo 4, versículos 8 al 11, al comienzo de su ministerio. Finalmente, ordenó a sus discípulos encontrarse con él en un monte, donde los comisionó para que conquistaran las naciones con el Evangelio, y les prometió enviarles al Espíritu Santo. Desde allí ascendió a la nube. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 19. Para leer más sobre la importancia de esta nube, vea el capítulo 7. En modo alguno, he agotado la lista que podría hacerse de referencias bíblicas a las actividades redentoras de Dios en montes, pero las que se han citado son suficientes para demostrar el hecho de que en la redención Dios nos llama a retornar al Edén. Tenemos acceso al Monte Santo de Dios por medio de la sangre derramada de Cristo. Hemos venido al Monte de Sión, Hebreos capítulo 12, versículo 22, y podemos acercarnos libremente al lugar santo, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Se nos permite, por la gracia de Dios, participar nuevamente del árbol de la vida, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Cristo ha construido su iglesia como una ciudad sobre un monte para dar luz al mundo, Mateo capítulo 5, versículo 14, y ha prometido que las naciones vendrán a su luz, Isaías capítulo 60, versículo 3. Los profetas están llenos de estas imágenes de montañas, dando testimonio de que el mundo mismo será transformado en Edén. En lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Isaías capítulo 2, versículo 2. Consultar también Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, capítulo 11, versículos 9, capítulo 25, versículos 6 al 9, capítulo 56, versículos 3 al 8, capítulo 65, versículo 25, Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 4. Así vendrá el día en que el reino de Dios, su santo monte, llenará toda la tierra. Véase Daniel, capítulo 2, versículos 34-35 y 44-45. Así como el señorío original de Dios se cumple en el postrer Adán. Minerales del Edén. El río Pisón, que nacía en el Edén, fluía alrededor de toda la tierra de Avilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra de ónix. Génesis capítulo 2, versículos 11 y 12. El propósito de estos versículos es claramente relacionar en nuestras mentes al huerto de Edén con piedras preciosas y minerales, Y este punto se enfatiza en otras referencias bíblicas que hablan de Edén. La referencia más obvia se encuentra en la declaración de Dios al caído Adán, parte de la cual fue citada más arriba. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. En realidad, el suelo parece haber estado bastante cubierto de chispeantes gemas de toda clase, según el siguiente versículo. En medio de las piedras de fuego te paseabas. La abundancia de joyería es considerada aquí como una bendición. La comunidad con Dios en Edén significaba estar rodeado de belleza. Moisés nos dice que el oro de aquella tierra era bueno, es decir, en su estado natural, no estaba mezclado con otros minerales. El hecho de que el oro deba ser extraído de la tierra por medio de costosos métodos es resultado de la maldición, particularmente en el juicio del diluvio. La piedra llamada ónice en la escritura posiblemente es idéntica a la piedra actual del mismo nombre, pero nadie está seguro. Y hay aún menos certeza en relación con la naturaleza del bedelio. Pero al estudiar la historia bíblica de la salvación, aparecen algunas cosas muy interesantes acerca de estas piedras. Cuando Dios redimió a su pueblo de Egipto, ordenó al sumo sacerdote que usara vestiduras especiales. En los hombros, el sumo sacerdote debía llevar dos piedras de ónice, con los nombres de las 12 tribus escritos sobre ellas. Y Dios declara que estas piedras son piedras memoriales. Éxodo capítulo 25, versículo 7 y capítulo 28, versículos del 9 al 12. ¿Un memorial de qué? La única mención del ónice antes de Éxodo ocurre en Génesis capítulo 2, versículo 12, con referencia al huerto de Edén. Dios quería que su pueblo mirara al sumo sacerdote, que de muchas maneras era símbolo del hombre plenamente restaurado a la imagen de Dios, y que así recordara las bendiciones del huerto, cuando el hombre estaba en comunión con Dios. Las piedras debían servir como recordatorio para el pueblo de que, al salvarles, Dios le estaba restaurando al Edén. Un ejemplo aún más notable de esto es en lo que se nos dice acerca de la provisión del maná por parte de Dios. Por sí mismo, el maná era un recordatorio de Edén, pues aun mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto, en camino a la tierra prometida de la abundancia, el alimento era abundante, tenía buen sabor y era fácil de hallar, como por supuesto lo había sido en Edén. Pero en caso de que no captaran el mensaje, Moisés recordó que el maná tenía el color de bedelio. Números capítulo 11, versículo 7. La única ocasión en que la palabra aparece aparte de su mención original en el libro de Génesis. Y dicho sea de paso, esto nos dice el color del bedelio, pues en otra parte, Éxodo capítulo 16, 31, que el maná era de color blanco. En los mensajes de nuestro Señor para la iglesia en Apocalipsis, se usan imágenes edénicas una y otra vez para describir la naturaleza de la salvación. Véase Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y en una ocasión promete al que venciere le daré del maná escondido y una piedrecita blanca. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Es digno de notarse que estas declaraciones con relación al ónice y al bedelio se hicieron al estar Israel viajando a través de la tierra de Avilá. Mientras viajaban, podían observar los terribles efectos de la maldición, que había convertido esta tierra hermosa y bien irrigada en un desierto devastado, en el cual aullaba el viento. Mientras ellos, por gracia, podían disfrutar de las bendiciones del huerto de Edén. Este tema de la restauración del Edén era también evidente en el uso abundante del oro en el mobiliario del tabernáculo y el templo. Éxodo capítulo 25 y Primera de Reyes, capítulo 6, y en las vestiduras del sumo sacerdote, Éxodo capítulo 28. Los privilegios del primer Adán, a los cuales había renunciado, nos fueron restaurados por el postrer Adán, al estar nosotros nuevamente en la presencia de Dios por medio de nuestro sumo sacerdote. En sus profecías del Mesías venidero y sus bendiciones, los profetas del Antiguo Testamento se concentraron en esta imagen edénica de joyería, describiendo la salvación en términos de cómo Dios adornaría a su pueblo. Yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Isaías 54, del 11 al 12. Vendrá a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones se volverán a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado, tus puertas estarán de siempre continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Isaías capítulo 60, versículos 5 al 6, versículo 9 y versículo 11. En consonancia con este tema, la Biblia nos describe a nosotros, Malaquías capítulo 3, versículo 17, y a nuestra obra para el reino de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, en términos de joyería y al final de la historia, toda la ciudad de Dios es un despliegue deslumbrante y brillante de piedras preciosas. Apocalipsis capítulo 21, versículos 18 al 20. Así pues, la historia del paraíso nos proporciona información importante sobre el origen y el significado de los metales preciosos y las piedras preciosas, y en consecuencia, del dinero también. Desde el mismo principio, Dios atribuyó valor al oro y a las joyas, habiéndolas creado como reflejo de su propia gloria y belleza. Por consiguiente, el valor original de los metales preciosos y las piedras preciosas era estético, no económico. Su importancia económica nació del hecho de que eran apreciados por su belleza. La estética viene primero que la economía. Históricamente, el oro vino a servir como un medio de intercambio precisamente porque su valor era independiente de y anterior a su función monetaria. El oro no es intrínsecamente valioso, solo Dios posee valor intrínseco. En vez de eso, el oro es valioso porque el hombre, como imagen de Dios, le atribuye valor. Bíblicamente, un medio de intercambio es primero mercancía, un artículo que los hombres valoran como tal. La Escritura siempre mide el dinero por peso, en moneda corriente. Levíticos capítulo 19, versículo 35 al 37, y condena todas las formas de inflación como degradación de la moneda. Proverbios capítulo 11, versículo 1, capítulo 20, versículo 10, versículo 23, Isaías capítulo 1, 22, Amós capítulo 8, versículo 5 al 6, Miqueas capítulo 6, versículo 10 al 12. Dios ha asignado valor a los metales preciosos y a las piedras preciosas, y ha creado en nosotros una atracción hacia ellos. Pero también ha dejado bien claro que estas cosas no pueden poseerse o disfrutarse permanentemente, aparte de la comunión con Él. A los impíos se les permite extraer estos metales de la tierra y poseerlos por un tiempo, para que su riqueza pueda ser finalmente la posesión del restaurado pueblo de Dios. Aunque el impío amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá. Job, capítulo 27, versículos 16 y 17. Al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, las aumenta para aquel que se compadece de los pobres. Proverbios capítulo 28, versículo 8. En realidad, hay un principio básico que siempre está en operación a través de la historia. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos capítulo 37, versículo 9. Una nación temerosa de Dios será bendecida con la abundancia, mientras que las naciones apóstatas a su tiempo perderán sus recursos, al pronunciar Dios maldición sobre los pueblos rebeldes y su cultura. Capítulo 5. El huerto de Jehová. ¿Qué, o más bien quién, era necesario para esta gracia y este llamado que necesitábamos? ¿Quién sino el Verbo de Dios mismo, que en el principio también había hecho todas las cosas de la nada? Fue Él, y sólo Él, quien transformó lo corruptible en incorruptible, y mantuvo para el Padre su consistencia de carácter con todos. Porque sólo Él, siendo el Verbo del Padre y por encima de todos, era en consecuencia tanto capaz de recrear a todos, como digno de sufrir por todos y ser embajador para todos con el Padre. Atanasio on the Incarnation. El huerto de Jehová. Los animales del huerto. En Edén, antes de la caída, no había muerte. Romanos 5, 12. Los animales no eran salvajes, y Adán podía nombrar, es decir, clasificar a los animales sin temor. Génesis capítulo 2, 19 al 20. Pero la rebelión del hombre resultó en terribles cambios en el mundo entero. La naturaleza de los animales se alteró, de manera que se convirtieron en una amenaza para la paz y la seguridad del hombre. El señorío que Adán había ejercido sobre ellos se perdió. Sin embargo, en Cristo el señorío ha sido restaurado. Salmos 8, 5 al 8, con Hebreos 2, 6 al 9. Por eso, cuando Dios salvó a su pueblo, este efecto de la maldición comenzó a ser revertido. Cristo les condujo por un peligroso desierto, protegiéndoles de serpientes y escorpiones. Deuteronomios 8, 15. Y les prometió que si iba en la tierra prometida sería semejante a la del Edén, en su libertad de los ataques de animales salvajes. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Levíticos 26:6. En realidad, esta es la razón por la que Dios no permitió que Israel exterminara a los cananeos de una vez por todas. Los paganos sirvieron como amortiguador entre el pueblo del pacto y los animales salvajes. Éxodo capítulo 23, 29 al 30. Deuteronomio 7:22. Por consiguiente, cuando los profetas predijeron la futura salvación en Cristo, la describieron de los mismos términos de la bendición de Edén. Estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré la tierra fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Ezequiel 34:25. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hará para que ellas caminen los redimidos. Isaías 35:9. De hecho, la Biblia llega hasta decir que, a causa de la penetración del Evangelio en el mundo, la naturaleza salvaje de los animales se transformará a su condición original y edénica. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 6 al 9. Consultar Isaías 65, 25. Por otra parte, advirtió Dios, la maldición reaparecería si el pueblo se alejara de la ley de Dios. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Levíticos 26, 22. Consultar Números 21, 6, Deuteronomio 28, 26, Segunda de Reyes 2, 24, 17, 25, Ezequiel 5, 17, 14, 15, 32, 4 y Apocalipsis 6, 8. Cuando una cultura se aleja de Dios, Él entrega a ese pueblo al dominio de los animales salvajes, para evitar que ese pueblo tenga dominio impío sobre la tierra. Pero en cultura piadosa, esta amenaza contra la vida y la propiedad desaparecerá progresivamente, y finalmente, cuando el conocimiento de Dios cubra la tierra, los animales serán domados y puestos nuevamente al servicio del reino de Dios. Finalmente, en relación con esto, tenemos que considerar a los dinosaurios, pues hay toda una teología alrededor de ellos en la Biblia. Aunque la Biblia habla de los dinosaurios terrestres, consultar Behemoth en Job 40:15-24, que algunos confunden con un hipopótamo, pero que en realidad se parece más a un brontosaurio. Nuestro interés aquí se centra en los dragones y las serpientes marinas. Consultar Job 7:12, 41 del 1 al 34. Algunos suponen que las criaturas que se mencionan en la última referencia, un enorme dragón que arrojaba fuego y se llamaba Leviatán, era un cocodrilo. Esencialmente, como parte de la buena creación de Dios, Génesis 1:21, monstruos marinos. No hay nada malo acerca de esas criaturas. Génesis 1:31, Salmos 148:7. Pero a causa de la rebelión del hombre, se usan las escrituras para simbolizar al hombre rebelde en la cúspide de su poder y su gloria. En las escrituras se habla de tres clases de monstruos. Tanim, dragón, Salmos 91:13, Leviatán, Salmos 104:26, y Rahab, Job 26 del 12 al 13. En hebreo, esta palabra es completamente diferente del nombre de la prostituta cananea que salvó a los espías hebreos en Josué 2. La Biblia relaciona a cada uno de estos monstruos con la serpiente, que representa al enemigo sutil y engañoso del pueblo de Dios. Génesis 3, de 13 al 15. Por eso, para demostrar la victoria divina y el señorío divino sobre la rebelión del hombre, Dios convirtió la vara de Moisés en una serpiente. Éxodo 4, del 1 al 4. Y la vara de Aarón en una culebra, Tanín, Éxodos 7, del 8 al 12. Por consiguiente, en la escritura el dragón, la serpiente, se convierte en un símbolo de cultura satánicamente inspirada y rebelde. Comparar Jeremías 51:34. Especialmente ejemplificada por Egipto en su guerra contra el pueblo del pacto, esto es particularmente cierto con respecto al monstruo Rahab, que significa el altivo, que a menudo es sinónimo de Egipto, Salmos 87:4, 89:10, Isaías 37. La liberación del pueblo del pacto por parte de Dios en Éxodo se describe en términos tanto de la creación original de Dios como de su triunfo sobre el dragón. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Isaías 51, del 9 al 10. La Biblia también habla del éxodo como salvación contra el Leviatán. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruo con las aguas, mayugaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 74, 13-14. Por eso, en cumplimiento provisional de la promesa hecha en Edén, la cabeza del dragón fue aplastada cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Por supuesto, la herida en la cabeza se sanó y el dragón, acompañado por el dragón estado en su imagen, continúa atormentando y persiguiendo a la simiente de la mujer. Consultar Apocalipsis 12 y 13. Esto ocurre una y otra vez durante todo el Antiguo Testamento, que registra numerosos aplastamientos de la cabeza del dragón. Judas 4:21, 5:26, 27, 9:50-57, 1 de Samuel 5:1-5, 17:49-51, 2 de Samuel 18:9, 20:21-22, Salmo 68:21, Habacuc 3:13. En términos de la triple estructura de la salvación que vimos en un capítulo anterior, la derrota definitiva del dragón tuvo lugar en la muerte y la resurrección de Cristo, cuando derrotó a los poderes de las tinieblas, desarmó a las fuerzas demoníacas, echó fuera al diablo y le dejó indefenso. Salmo 110:6, Juan 12:31-32, Colosenses 2:15, Hebreos 2:14, Apocalipsis 12:5-10, y 20 del 1 al 3. Los profetas esperaban esto. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Progresivamente, las implicaciones de la victoria de Cristo son desarrolladas por su pueblo a su tiempo y en la tierra. Juan 16:33, 1 Juan 2:13-14, 4:4, 5 del 4 al 5, Apocalipsis 12:1. hasta el triunfo final, la consumación de la historia, cuando el dragón sea por fin destruido. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Sin embargo, el punto especial que se debe captar para la época actual es que debemos esperar crecientes victorias sobre la serpiente, que ha sido puesta bajo nuestros pies. Romanos 16, 20. Al cosechar los piadosos constantemente las bendiciones del Edén restaurado, el señorío de Satanás se encogerá y se desvanecerá. Esto queda simbolizado por el hecho de que, cuando todas las criaturas sean restauradas a su naturaleza edénica, la condición de la serpiente permanecerá igual. Dios advirtió al dragón que mordería el polvo bajo los talones de los justos, y este aspecto de la maldición alcanzará su pleno efecto. El león y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 65:25. Consultar Génesis 3:14. Los árboles del huerto. Por supuesto, es innecesario decir que un aspecto fundamental del huerto de Edén es que era un jardín. Toda clase de árboles hermosos y que llevan frutos había sido implantado allí por Dios. Génesis 2:9. Antes de la caída, el alimento era abundante y barato, y el hombre no tenía que gastar mucho tiempo buscando el sostenimiento y el refrigerio. En vez de eso, pasaba su tiempo en actividades científicas, productivas y estéticas. Génesis 2:15, 19, 20. La mayor parte de su trabajo tenía que ver con investigar y hermosear su ambiente. Pero cuando se rebeló, esto fue cambiado y la maldición le cayó a su trabajo y sus alrededores naturales. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. Dios impuso la maldición de la escasez, y la mayor parte del trabajo del hombre se convirtió en una búsqueda del alimento. Pero en la salvación, Dios restaura a su pueblo al Edén, y el alimento se vuelve más barato y más fácil de obtener. A su vez, se puede dedicar más tiempo a otras actividades. El aumento de la cultura es posible solo cuando el alimento es relativamente abundante. Dios da a su pueblo alimento para darle señorío. La historia bíblica de la salvación demuestra esto una y otra vez. En lugares demasiado numerosos para enumerarlos aquí en su totalidad, se menciona a los hombres piadosos cerca de árboles. Véase Génesis 18:4 y 8, 30:37, Judas 3:13, 4:5, Primera de Reyes 19:5, Juan 1:48 y en una traducción moderna véase Génesis 12:6, 13:18, 14:13 y Judas 4:11. En ninguna de estas referencias es absolutamente esencial para la historia misma mencionar los árboles. En cierto sentido, podríamos pensar que este detalle podría haber sido dejado fuera, pero Dios quiere que veamos en nuestras mentes la imagen de su pueblo viviendo en medio de la abundancia, rodeado por las bendiciones del huerto, como aparecen restaurados en la salvación. Cuando Israel es bendecido, encontramos a cada uno de los hombres sentado bajo su propia parra y su propia higuera. Primera de Reyes 4:25. Y lo mismo se profetiza de todos los que viven bajo las bendiciones de Cristo, cuando todas las naciones acuden al monte del Señor. Miqueas 4, del 1 al 4, Zacarías 3, 10. Por eso, la imagen edénica de árboles, plantar y frutos se usa a través de todas las escrituras para describir la obra de la salvación de Dios. Al cantar acerca de la liberación del pueblo de Dios en el nuevo Edén, Moisés dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Éxodo 15:17. El hombre piadoso es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Consultar Jeremías 17 del 7 al 8. El pueblo del pacto es como huertos junto al río, como árboles plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Números 24:6. Israel echará renuevos y llenará de fruto la faz del mundo. Isaías 27:6. El candelabro en el tabernáculo era un recordatorio de Edén. En realidad, era un árbol estilizado, adornado como bulbos y flores artificiales, todo hecho de oro puro. Éxodo 37, del 17 al 24. Además, el templo estaba ricamente provisto del simbolismo de la restauración edénica. Las paredes de cedro exhibían culturas de calabazas, flores, palmeras y querubines, cubiertos de oro. Primera de Reyes 6, del 15 al 36. Consultar la visión del templo restaurado en Ezequiel 41, del 18 al 20. El arca del pacto contenía no solo la ley, sino también una fuente de oro con maná y la vara de Aarón que estaba milagrosamente recubierta de capullos, flores y almendras. Hebreos 9:4. El sumo sacerdote era un símbolo viviente del hombre restaurado plenamente a la comunidad con Dios en el huerto de Edén. Su frente estaba cubierta con una placa de oro en la cual estaba grabada la frase «Santidad a Jehová». Éxodo 28:36, como símbolo de la eliminación de la maldición de la frente de Adán. El pectoral estaba cubierto de oro y piedras preciosas, Éxodo 28 del 15 al 30, y el borde de su túnica estaba circundado por granadas y campanillas de oro, Éxodo 28 del 33 al 35. Como otro símbolo de la liberación de la maldición, la túnica misma estaba hecha de lino, Éxodo 28:6. Porque mientras ministraban, a los sacerdotes se les prohibía llevar sobre sí ninguna prenda de lana. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana, no se ceñirán cosa que la haga sudar. Ezequiel 44, 17 y 18. En Génesis 3, 18 y 19, el sudor es un aspecto del trabajo del hombre caído bajo la muerte y la maldición. El sacerdote, como hombre restaurado, se le requería llevar puesto el material ligero de lino para mostrar la eliminación de la maldición en la salvación. El simbolismo edénico aparecía también en las fiestas de Israel, cuando celebraban la abundancia de la provisión de Dios y disfrutaban de la plenitud de la vida y la prosperidad bajo las bendiciones del pacto. Esto es particularmente cierto de las fiestas de los tabernáculos y las cabañas, también llamadas de la recolección en Éxodo 23:16. En esta fiesta se le requería abandonar a sus hogares y vivir durante 7 días en pequeños tabernáculos o cabañas, hechas enteramente de las ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Levítico 23:40. Por lo general, Israel habitaba en ciudades amuralladas como protección contra sus enemigos. Sin embargo, en el momento mismo de prosperidad, el fin de la cosecha, cuando un ataque parecía más probable, Dios les ordenaba abandonar la seguridad de sus hogares y viajar a Jerusalén para vivir en cabañas desprotegidas hechas de ramas, ramas de palmeras y frutos. Sin embargo, Dios prometía que impediría que los paganos les atacaran durante las fiestas. Éxodos 34, 23 y 24. E Israel tenía que confiar en la fortaleza de él. Obviamente, la fiesta era un recordatorio de la vida en Edén. Cuando las ciudades amuralladas eran innecesarias y miraba hacia adelante, hacia el día en que el mundo sería convertido en Edén y las naciones convertirían sus espadas en arados. Miqueas 4:3. Por esta razón, también se les ordenó sacrificar 70 bueyes durante la fiesta. Números 29, del 12 al 38. ¿Por qué? Porque el número de las naciones originales de la tierra era 70, se enumeran en Génesis 10, y la fiesta celebraba la reunión en todas las naciones en el reino de Dios, así que se hacía expiación por todas ellas. Es importante recordar que los judíos no guardaron esta fiesta. En realidad, hasta se les olvidó que estaba en la Biblia, hasta su regreso del cautiverio bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8, del 13 al 18. Durante este periodo de renovación y restauración, Dios iluminó las mentes de los profetas para que entendieran la importancia de esta fiesta como una profecía cumplida de la conversión de todas las naciones a la fe verdadera. El último día de la fiesta, Ageo 2:1, Dios habló por medio de Ageo: Haré temblar a todas las naciones, y vendrán con la riqueza de todas las naciones, y llenaré esta casa, el templo, con gloria. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, del 7 al 8. Por este mismo tiempo, Zacarías profetizó acerca del significado de esta fiesta en términos de la conversión de todas las naciones y la santificación de todas las áreas de la vida. Zacarías 14, del 16 al 21. Y cientos de años más tarde, durante la celebración de la misma fiesta, Cristo mismo declaró su significado: el derramamiento del Espíritu sobre el creyente restaurado, de modo que la iglesia se convertiría en un medio para la restauración del mundo entero. Juan 7, del 37 al 39. Consultar Ezequiel 47, del 1 al 12. Israel habría de ser medio para llevar al mundo las bendiciones del huerto del Edén. La Escritura hace lo posible para representar esto simbólicamente cuando nos cuenta dos veces, Éxodo 15, 27 y Números 33, 9, de Israel acampando en Elim, donde había 12 pozos de agua, las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras, las 70 naciones del mundo. Así pues, Dios organizó a Israel como un modelo a pequeña escala del mundo, dándole 70 ancianos, Éxodo 24, 1, y Jesús siguió este patrón al enviar a 70 discípulos, Lucas 10, 1. El pueblo de Dios es una nación de sacerdotes, Éxodo 19, 6, 1 de Pedro 2, 9, Apocalipsis 1, 6, escogido para llevar la luz del Evangelio a un mundo oscurecido por el pecado y la maldición. Más y más, la esperanza expresada en la fiesta de los tabernáculos se concretará cuando la tierra entera se convierta en un huerto, Isaías 11, 9, Daniel 2, 35. Al llenarse el mundo de bendición y de seguridad, y ya no haya más necesidad de ciudades amuralladas. Levíticos 23, 3 al 6, Isaías 65, del 17 al 25, Ezequiel 34, del 25 al 29. El huerto de Edén, el monte del Señor, será restaurado en la historia, antes de la segunda venida, por el poder del Evangelio, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. Por contraste, la Biblia dice que Dios controla a los paganos reteniéndoles el alimento y el agua. Para entender la miseria de gran parte del llamado tercer mundo, es necesario que miremos primero su impía religión y su impía cultura. La bendición edénica de abundancia jamás será suya sino hasta que se arrepientan y crean al Evangelio. Por otra parte, las culturas cristianas, especialmente los países de la Reforma, son bendecidas con alimentos relativamente baratos y abundantes. Pero la advertencia bíblica es clara: si nuestro país continúa en su apostasía, vendrá la hambruna, tan seguramente como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén. El campo fructífero nuevamente se convertirá en desierto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito tu salir. Deuteronomio 28, del 15 al 19. Sobre la tierra de mi pueblo subirán, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Isaías 32, del 13 al 15. Capítulo 6. El huerto y el desierto rugiente. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué más podía hacer siendo Dios, excepto renovar su imagen en la humanidad de manera que, por medio de ella, el hombre pudiera llegar a conocerlo una vez más? ¿Y cómo podría hacerse esto, cómo no fuese por medio de la venida de la imagen misma, nuestro Salvador Jesucristo? Los hombres no podrían haberlo hecho, pues sólo han sido hechos a su imagen. Tampoco podrían haberlo hecho los ángeles, pues no son la imagen de Dios. La palabra de Dios vino en su propia persona, pues era sólo Él, la imagen del Padre, el que podía recrear al hombre hecho a su imagen. Sin embargo, para recrear esta imagen, primero tenía que destruir la muerte y la corrupción. Por consiguiente, asumió un cuerpo humano para que en él la muerte pudiese ser destruida una vez por todas, y los hombres pudiesen ser renovados según su imagen. Atanasio on the Incarnation. Cuando Dios creó a Adán, le puso en la tierra y le dio señorío sobre ella. La tierra es básica para el señorío. Por consiguiente, la salvación involucra una restauración de la tierra y la propiedad. Al anunciar su pacto a Abraham, la primera frase que Dios pronunció fue una promesa de tierra, Génesis 12:1, y cumplió esa promesa completamente al salvar a Israel, Josué 21, del 43 al 45. Por eso, las leyes bíblicas están llenas de referencia a la propiedad, las leyes y la economía. Y es por eso por lo que la Reforma hizo tanto énfasis en este mundo, así como en el venidero. El hombre no es salvado librándolo de su entorno. La salvación no nos rescata del mundo material, sino del pecado y de los efectos de la maldición. El ideal bíblico es que cada hombre tenga propiedad, un lugar donde pueda tener señorío y gobierno bajo Dios. Las bendiciones del mundo occidental han ocurrido a causa del cristianismo y la libertad resultante que los hombres han tenido en el uso y el desarrollo de la propiedad y el cumplimiento de sus llamados bajo el mandato del señorío de Dios. El capitalismo, el mercado libre, es producto de las leyes bíblicas, en las cuales se le asigna una alta prioridad a la propiedad privada y condenan toda clase de robos, incluyendo el robo por parte del Estado. Para los incrédulos economistas, profesores y funcionarios, es un misterio porque el capitalismo no puede ser exportado, considerando la obvia y probada superioridad del mercado libre en lo relativo a elevar el nivel de vida de todas las clases sociales. ¿Por qué las naciones paganas no implementan el capitalismo en sus estructuras sociales? La razón es esta. La libertad no puede ser exportada a una nación que no tiene mercado para el Evangelio. Las bendiciones del huerto no pueden obtenerse aparte de Jesucristo. La regla de oro, que resume la ley y los profetas, Mateo 7:12, es el inescapable fundamento ético del mercado libre. Y esta ética es imposible aparte de la obra del Espíritu Santo, que nos posibilita cumplir los justos requisitos de la ley de Dios. Romanos 8:4. Todas las culturas paganas han sido estatistas y tiránicas, porque un pueblo que rechaza a Dios se someterá y someterá sus propiedades a un dictador. 1 Samuel 8, del 7 al 20. Los hombres impíos quieren las bendiciones del huerto, pero tratan de poseerlas por medios ilícitos, como hizo Acab con la viña de Nabot. 1 de Reyes 21, del 1 al 16. Y el resultado es, como siempre, destrucción. 1 de Reyes 21, del 17 al 24. La posición legítima y libre de la tierra es el resultado de la salvación. Dios llevó a su pueblo a una tierra y la dividió entre ellos como herencia. Números 26, del 52 al 56. Y como había hecho en Edén, Dios reguló la tierra. Levítico 25, 4. Y los árboles. Levítico 19, 23 al 25. Deuteronomio 20, del 19 al 20. Como hemos visto, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva de su tierra, el mundo comenzó a convertirse en un desierto, Génesis 3, del 17 al 19. Desde este punto, la Biblia comienza a desarrollar un tema de la tierra versus el desierto, en el cual el pueblo de Dios, obediente y redimido, se ve heredando una tierra que es segura y abundante, mientras que los desobedientes son maldecidos al ser expulsados hacia un desierto. Cuando Caín fue juzgado por Dios, se lamentó: «He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra». Génesis 4:14. Y tenía razón, como la Escritura registra. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4:16. Nod significa errante. Caín fue el primer nómada que vagaba sin hogar ni destino. De manera similar, cuando el mundo entero se volvió impío, Dios dijo: "Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado." Génesis 6:7. Y así lo hizo, por medio del diluvio, dejando vivo solamente a Noé y a su familia en el arca, que Dios hizo reposar, dicho sea de paso, sobre una montaña. Génesis 8:4. Los impíos fueron echados de la tierra y el pueblo del pacto la repobló. Nuevamente, los impíos trataron de construir su propio huerto, la Torre de Babel. Trataban de hacerse un nombre, definirse en términos de sus propios modelos de rebeldía y evitar ser esparcidos de la tierra. Génesis 11:4. Pero el hombre no puede construir el huerto bajo sus propias condiciones. Dios es el definidor y Él es el único que nos puede dar seguridad. El intento mismo del pueblo de Babel para evitar su destrucción en realidad la precipitó. Dios confundió sus lenguas. No les sirvieron para nombrar nada y los esparció de la tierra. Génesis 11, del 8 al 9. En marcado contraste, el siguiente capítulo registra el pacto de Dios con Abraham, en el cual Dios promete llevar a Abraham a una tierra y engrandecer su nombre. Génesis 12, del 1 al 2. Como garantía adicional y el recordatorio de su pacto, Dios hasta cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, en términos de llamamiento predestinado. Dios es nuestro definidor, solo Él nos da nuestro nombre, y llama las cosas que no son como si lo fuesen. Romanos 4:17. Por esto, al ser bautizados en el nombre de Dios, Mateo 28:19, somos redefinidos como el pueblo viviente de Dios, libres en Cristo, desde nuestra muerte en Adán. Romanos 5:12, 6:23. La circuncisión desempeñaba la misma función en el Antiguo Testamento, que es la razón de que los niños recibían oficialmente su nombre cuando eran circuncidados. Consultar Lucas 2:21. En la salvación, Dios nos trae de vuelta al Edén y nos da un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17. Consultar Isaías 65 del 13 al 25. Cuando el pueblo de Dios se volvió desobediente cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le castigó haciendo que vagase por el desierto hasta que la generación entera de los desobedientes desapareciera. Números 14 del 26 al 35. Luego, Dios se volvió y salvó a su pueblo de la rugiente soledad del yermo. Deuteronomios 32:10. Y le llevó a una tierra de la cual fluía leche y miel. Otro sutil recordatorio del Edén. Dicho sea de paso, la leche es una forma más nutritiva del agua y la miel procede de los árboles. El pueblo obediente de Dios nunca ha sido nómada. Al contrario, es notable por su estabilidad y tiene señorío. Es verdad que la Biblia nos llama peregrinos. Hebreos 11:13, 1 Pedro 2:11. Pero de eso se trata precisamente. Somos peregrinos, no vagabundos. Un peregrino tiene un hogar, un destino. En la redención, Dios nos salva de ser errabundos y nos recoge en una tierra. Salmos 107, del 1 al 9. Un pueblo disperso y sin hogar no puede tener señorío. Cuando los puritanos abandonaron Inglaterra, no vagaron por la tierra. Dios les llevó a una tierra y les convirtió en gobernantes. Y aunque el fundamento que construyeron se ha erosionado en gran manera, todavía está con nosotros en gran medida después de 300 años. ¿Qué dirá la gente 300 años después de ahora de los logros del evangelismo actual, superficial y en retirada? La gente se vuelve nómada a causa de la desobediencia. Deuteronomio 28:65. Al funcionar la maldición en la historia, al apostatar la civilización, el nomadismo se extiende y el desierto aumenta. Y al extenderse la maldición, el agua se seca. Desde la caída, la tierra ya no es regada principalmente por manantiales. En vez de esto, Dios nos envía lluvia. La lluvia es mucho más fácil de abrir y cerrar en un instante que los manantiales y los ríos. La retención de agua, lo que convierte la tierra en un desierto reseco, está relacionada muy estrechamente con la maldición. Deuteronomios 29, del 22 al 28. La maldición se describe también en términos de que el pueblo desobediente es desarraigado de la tierra, Deuteronomios 29-28, en contraste con el hecho de que Dios establece a su pueblo en la tierra, Éxodos 15-17. Dios destruye las raíces de una tierra y un pueblo cortando el suministro de agua. La sequía es considerada en la Escritura como un instrumento principal y efectivo para el castigo nacional. Cuando Dios cierra el suministro de agua, convierte la tierra en algo completamente opuesto al Edén. La historia de Sodoma y Gomorra es una especie de historia encapsulada del mundo en este sentido. Descrita una vez como el huerto de Edén en su belleza y abundancia, Génesis 13:10, se convirtió por medio del juicio de Dios en un yermo abrasado de azufre y sal, donde nada se plantaba, nada brotaba y no crecía ninguna vegetación. Deuteronomios 29:23. Sodoma y Gomorra estaban situadas en el área que ahora se conoce como el Mar Muerto. Y se le llama muerto por una muy buena razón. Nada puede vivir allí. Los depósitos químicos, sal, potasa, magnesio y otros, constituyen el 25% del agua como resultado del juicio de Dios sobre la tierra, excepto donde el agua fluye hacia ella, y unos pocos manantiales aislados en el área. La tierra es completamente árida. Es ahora lo más lejano posible del Edén, y sirve como representación del mundo después de la maldición. El Edén se ha convertido en desierto. Pero eso no es todo lo que se nos dice sobre esta área. En la visión de Ezequiel del templo restaurado, también sobre un monte, Ezequiel 42, él ve el agua de la vida fluyendo hacia el oriente desde el umbral hacia el Mar Muerto y sanando sus aguas, resultando en una gran multitud de peces y exuberante vegetación. Ezequiel 47, del 8 al 12. No debemos mirar al mundo con ojos que solo ven la maldición. Debemos ver con los ojos de la fe, iluminados por la palabra de Dios para ver el mundo como la arena de su triunfo. La historia no termina con el desierto. A gran escala, la historia mundial será la Sodoma, primero un huerto, hermoso y fructífero, luego corrompido hasta convertirse en un yermo de muerte por medio del pecado, finalmente restaurado a su primitiva abundancia edénica. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que van y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Isaías 41, del 17 al 20. Esta, pues, es la dirección de la historia, lo que puede llamarse el primer rapto. Dios desarraiga gradualmente de la tierra a los incrédulos y a las culturas incrédulas y lleva a su pueblo a la plena herencia de la tierra. Por supuesto, no estoy negando la enseñanza bíblica de que el pueblo de Dios algún día se encontrará con el Señor en el aire a su regreso, 1 de Tesalonicenses 4:17. Pero la moderna doctrina del rapto es demasiado a menudo una doctrina de huida del mundo, en la que a los cristianos se les enseña a anhelar escapar del mundo y sus problemas, más bien que anhelar lo que la palabra de Dios nos promete, señorío. ¿Cuán común es oír decir a los cristianos cuando se enfrentan a un problema, espero que el rapto venga pronto, en vez de, pongámonos a trabajar en la solución ahora mismo? Aún peor es la respuesta, que es también demasiado común, ¿a quién le importa? No tenemos que hacer nada porque, de todos modos, el rapto viene pronto. La peor de todas es la actitud de algunos de que todo trabajo para hacer de este un mundo mejor es absolutamente erróneo, porque mejorar la situación demorará la segunda venida. Gran parte de la moderna doctrina del rapto debería ser reconocida por lo que es en realidad, un peligroso error que está enseñando al pueblo de Dios a esperar la derrota en vez de la victoria. Y ciertamente, un punto de vista evangélico mundial es que la tierra es y su plenitud son del diablo, que el mundo pertenece a Satanás y que los cristianos solo pueden esperar la derrota hasta que regrese el Señor. Y esa es exactamente la mentira que Satanás quiere que los cristianos crean. Si el pueblo de Dios cree que el diablo está ganando, su trabajo es mucho más fácil. ¿Qué haría si los cristianos dejaran de retroceder y comenzaran a avanzar contra él? Santiago 4:7 nos dice lo que el diablo haría. Huiría de nosotros. Así que, ¿por qué no está el diablo huyendo de nosotros en esta época? ¿Por qué están los cristianos a merced de Satanás y sus siervos? ¿Por qué no están los cristianos conquistando reinos con el Evangelio, como lo hicieron en tiempos pasados? Porque los cristianos no están resistiendo al diablo. Pero aún, sus pastores y sus líderes les están diciendo que no resistan, sino que retrocedan. Los líderes cristianos han puesto a Santiago 4:17 al revés. Y en realidad, están ayudando y confrontando al enemigo porque, de hecho, le están diciendo al diablo, resiste a la iglesia y huiremos de ti. Y Satanás les está tomando la palabra. Así que cuando los cristianos ven que están perdiendo terreno en todos los frentes, lo consideran una prueba de que Dios no ha prometido dar señorío a su pueblo. Pero lo único que esto prueba es que Santiago 4:7 es verdad. Después de todo, incluyendo el reverso de la moneda, es decir, que si usted no resiste al diablo, no huirá de usted. Lo que tenemos que recordar es que Dios no rapta a los cristianos para que escapen al conflicto, sino que rapta a los no cristianos. De hecho, el Señor Jesús oró para que no fuésemos raptados. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Y este es el constante mensaje de la Escritura. El pueblo de Dios heredará todas las cosas, y los impíos serán desheredados y expulsados de la tierra. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos habitarán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 2:21 y 22. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Proverbios 10:30. Dios describía la tierra de Canaán diciendo que había sido contaminada por los abominables pecados de su población pagana, y que la tierra misma vomitó a sus habitantes, y advirtió a su pueblo que no imitará aquellas abominaciones paganas, para que la tierra no los vomite a ustedes también. Levíticos 18:24-28, 20:22. Usando el mismo lenguaje edénico, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea contra el pecado y la amenaza, te vomitaré de mi boca, Apocalipsis 3:16. En la parábola del trigo, los piadosos, y la cizaña, los impíos, y observe las imágenes edénicas hasta en la manera en que las selecciona las ilustraciones. Cristo declara que recogerá primero la cizaña para ser destruida. El trigo es raptado más tarde. Mateos 13:30. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22. Este es el modelo básico de la historia al salvar Dios a su pueblo y darle señorío. Esto es lo que Dios hizo con Israel. Al salvarle, le llevó a tierras ya colonizadas y heredaron ciudades que ya habían sido construidas. Salmos 105, del 43 al 45. En cierto sentido, Dios sí bendice a los paganos, solo para que puedan trabajar por su propia condenación, mientras construye una herencia para los piadosos. Consultar Génesis 15:16, Éxodo 4:21 y Josué 11:19-20. Entonces Dios los hace trizas y da a su pueblo el fruto del trabajo de ellos. Por eso no es necesario que nos preocupemos por lo que hacen lo malo, porque nosotros heredaremos la tierra. Salmo 37. La palabra hebrea para salvación es yasha, que significa traer en espacio grande, amplio y abierto. Y en la salvación, Dios hace justamente eso. Nos da el mundo y lo convierte en el huerto de Edén.